Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 17 de septiembre. La Junta de Andalucía no notifica hoy nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. De esta forma, la tasa de pruebas diagnósticas e infección activa se mantiene en 6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con un solo contagio en la última semana. Cambiamos de asunto. Durante este fin de semana continúan abiertas al público las atracciones infantiles y de adultos instaladas en la Plaza de las Palmeras y en la cancha exterior del pabellón municipal. Hoy viernes y mañana sábado se amplía el horario hasta la 1 de la madrugada, mientras que el domingo se mantiene el horario de 5 a 11. Además, el domingo se celebra de nuevo el Día del Niño, por lo que las entradas tendrán un precio de 1,50 €. En la agenda de este fin de semana hay que destacar diferentes citas. Un total de 80 equipos, 62 de ellos de velocidad y 18 de regularidad, competirán desde este viernes en la 24ª edición del Rally Sierra de Cádiz, que se disputará hasta el sábado dentro del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto y que discurrirá entre las poblaciones de Grazalema, sede de esta edición, El Bosque, Benaucaz, Ubrique, Olvera, El Gastor y Zara de la Sierra. El tramo Benaucaz-Ubrique se realizará este sábado con 2 pasadas, quedando la carretera cortada al tráfico a la altura de la gasolinera a las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 8. En torno a una treintena de pilotos y copilotos ubriqueños estarán presentes en este evento deportivo. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique continúa este viernes con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. A partir de las 10 de la noche se contará con las actuaciones al cante de Aroa Cala y Manuel Ortiz y al baile Paola Almodóvar. Mira, hoy tenemos al baile tenemos a Paola Almodóvar de Granada. No la conozco, la chavala esta, no sé cómo será, porque son tantos los que pasan que la verdad que no se le puede quedar uno en la cabeza todos los que vienen. Así que tendremos, como he dicho anteriormente, al baile Paolo Almodóvar de Granada. Al cante tenemos a Aroa Cobo del puerto de Santa María. Y también pues tenemos a Manuel Ortiz de Sevilla. Son gente que, bueno, pues no los conozco tampoco porque pueden ser que sea la primera vez que vengan por aquí, ¿sabes? A nuestro concurso. No podemos meter más gente, primero por la duración, ¿no? Segundo, para no tener mucha gente, porque no podemos tener tampoco mucha gente. Tú sabes que con las normativas que hay, ¿no? Pues no podemos tener la peña apretada. Nos regimos a una cabida de 40 o 30 y tantas personas, que es mayormente lo que estamos trayendo o dejando pasar, ¿no? Poquita gente, si podemos meter a alguien más, ¿no? Porque mucha gente se quedan que no pueden pasar a ver nuestro concurso. Tampoco el local, tú sabes que no es muy grande, no nos permite tampoco meter a muchísimas personas. Mañana sábado en la Plaza del Jardín tendrá lugar la celebración del espectáculo flamenco Viene del Sur, que llega hasta nuestra localidad a través del Instituto Andaluz del Flamenco. A partir de las 9:30 de la noche, el público asistente podrá disfrutar con el bailaor gaditano Eduardo Guerrero, que nos ofrecerá Sombra Efímera, una creación donde las artes plásticas y las artes escénicas se unen aportándose mutuamente, uniendo caminos artísticos diferentes que dimensionan a través de la belleza ambas disciplinas. Sí, bueno, el espectáculo que veréis en Ubrique mañana está preparado para el espacio, para el lugar. Ya te digo que Sombra Efímera es una pieza que se va adaptando a los lugares. Esta plaza es una plaza especial. Yo también quería hacer que en esta ocasión el público de Ubrique también disfrutara de esta experiencia que se vive siempre que cada uno viene a ver Sombra Efímera. Ya te digo, está Sombra Efímera, hay Sombra Efímera 1, hay Sombra Efímera 2. Según los espacios se va adaptando la pieza, pero aparte es una evolución que queríamos hacer con Sombra Efímera, ¿no? Porque al final su propio título lo dice, ¿no? Es una sombra que es efímera y que un día aparece, por ejemplo, como ocurría en México, que la gente paseaba por el casco antiguo y aparecía una burbuja totalmente construida por un arquitecto neumático. Uh-huh. En medio del casco histórico se colocaba una pieza tan contemporánea como esa. Entonces el público lo veía un día y al siguiente día, cuando volvía al lugar en busca de eso, ya había ocurrido, ¿no? Ya era algo efímero, ¿no? Esa sombra que se creó en ese momento fue efímera. Luego ha ocurrido en diferentes lugares, ¿no? Como comentabas, en la Bienal de Sevilla, pues se construyó un espacio justo enfrente de la Universidad de Arquitectura, todo un espacio cubierto de sal, con el suelo, con una experiencia que el público tenía que vivir al llegar al lugar, ¿no? Y en esta ocasión, pues hemos querido cambiar el concepto para esta pieza, para que también el público nubrique pueda vivir esa nueva experiencia de esa sombra efímera. Y bueno, en esta ocasión, ya te digo, vamos a contemplar un espectáculo totalmente diferente a los que hemos visto con sombra, porque queremos también que cada vez que se represente esa obra tenga un nuevo diálogo, ¿no? Al final son diferentes capas las que queremos crear con sombra efímera. No le queremos dar un principio y un final de trayectoria al espectáculo, sino lo que queremos es que siga creciendo y siga evolucionando según el espacio donde se representa. Tendremos a los jerezanos Javier Ibáñez y Manuel Soto, y a la cantadora gaditana Anabel Rivera, que son los que estaremos dentro del escenario. Y bueno, además de los técnicos que vienen con nosotros, pero es mucha ilusión por poder seguir compartiendo con ellos. Y aparte también ilusionados porque, ya te digo, es como trabajar en casa. Ellos han trabajado muchas veces por ahí en Ubrick, en el concurso. Cuando Flamenco viene del sur nos comentaba que iba a ser Ubrick, todos sonreímos de una forma especial. Y aparte el público también nos lo ha agradecido, agotando las entradas en tan poquísimo tiempo. Y hoy en día sigo recibiendo llamadas por las redes sociales. En Eduardo Guerrero Bailaor se siguen llegando esos mensajes. Oye, por favor, ¿dónde podemos conseguir entradas, que queremos ir al evento tal y cual? Y eso también te hace tener un cariño especial, ¿no? Y sentirte muy muy privilegiado en estos momentos de poder agotar todas las localidades en tan solo, creo que fue como en una hora o poco menos. Eso es muy emocionante también. Por otro lado, el domingo 19 de septiembre, la Salita de Teatro acogerá la representación teatral de la obra La vida secreta de Petra Leduc, de la compañía Creaciones Escénicas Efecto Kepler, para la que ya se han agotado las entradas debido al aforo reducido. Hace unos meses solicitábamos a Diputación, en una convocatoria pública que ha habido, que Diputación ha hecho para todas las asociaciones culturales de la provincia. Nosotros hemos participado y hemos presentado un proyecto que se llama Sierra de Cádiz Cultura Abierta. En este proyecto contemplábamos varias actividades y Diputación nos va a subvencionar una de las que habíamos presentado. Entonces, la que nos va a subvencionar es la posibilidad, bueno, el hecho de que vayamos a traer a la Salita de Teatro una obra de teatro profesional. Y en este caso la obra que hemos seleccionado es La vida secreta de Petra Leduc, para el día 19 de septiembre en la Salita de Teatro. Estas subvenciones no contemplan lo que son los gastos de alquiler, de luz, de agua y de mantenimiento de la sala, que eso corre de nuestro cargo, pero es verdad que bueno, pero por lo menos podemos organizar esta obra de teatro para que la disfruten los ubriqueños, ¿no? La obra se llama La vida secreta de Petra Leduc. Petra Leduc es interpretada por Maite Vallecillo, una gran actriz. También es acompañada por dos actores más que hacen distintos personajes. Nuki Fernández es otra de las actrices, y Jorge Barrante. Son tres actores los que completan el reparto, y es una obra que está dirigida por Memé Tavares, que a la vez de haberla dirigido la obra, es la autora la que ha escrito el texto, ¿no? Uh-huh. Así que hemos visto también, o hemos difundido un reportaje, un tráiler de la obra, y ya se puede entrever la calidad de la obra de teatro, ¿no? Que va a ser una cosa muy emocionante. Decir también que es una obra que tiene el premio Territorio Violeta de Artes Escénicas, sabe que ha sido valorada como una obra que por difundir el papel de por difundir, digamos, la lucha de la mujer a lo largo de la historia. Este montaje teatral de Producciones Escénicas Efecto Kepler, que es una compañía extremeña, pero que hay integrantes de la provincia de Cádiz en el grupo, que conocemos personalmente, y por eso hemos decidido que sean ellos los que vengan a representar la obra. La vida secreta de Petra Leduc es un montaje teatral que está basado en la vida de una persona real, de una mujer que fue escultora, que es una mujer francesa que se llama Camille Claudet, que vivió por 1890 aproximadamente en aquello entonces, hace ciento y pico de años, y que esta escultora, en el montaje teatral, en esta obra, vamos a ver las dificultades con las que se encontró para poder desarrollar su actividad artística. Ya nos gustaría a nosotros poder disponer de un salón, una sala mucho más grande, para poder invitar o recibir a más público, ¿no? Una de las quejas que hemos recibido estos días es que había gente que quería participar o que quería poder asistir a ver la obra, y habían visto que las entradas se habían agotado al poco tiempo de ponerse la publicidad por WhatsApp, por redes sociales. Pusimos los anuncios de que íbamos a traer esta obra y dimos un teléfono de WhatsApp donde se podían solicitar las entradas, y bueno, pues duró 45 minutos ya estaba el aforo completo, ¿no? En esta edición de noticias también destacamos que en la noche de ayer se procedía al traslado de la imagen de la patrona de Ubrique desde la parroquia y hasta el convento de Capuchinos. De esta forma, desde la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, se dan por concluidos los actos extraordinarios de este mes de septiembre, con la intención de recuperar para la tarde del sábado el rezo de la salve en el convento y posteriormente la celebración de la tradicional misa. Pues muy bien, muy bien. Yo me sorprendí mucho. Yo estaba en misa, dentro, escuchando la misa. Cuando dio las 8:30, tenía citado a la gente de 8 a 8 y cuarto para ir igualando un poquito el personal, ¿no? Y me dijeron, tú te has asomado a la puerta. Entre la gente que había en la calle, cuando salió la gente de misa, pues la verdad, para mí fue una alegría inmensa ver la placita de Francisco Falcón como estaba, ¿no? De personal. Como yo dije, le dije a todo el personal que estaba allí, que era un secreto muy bien guardado, el que yo le dije a los costaleros y a todas las personas que más o menos estaban rodando la hermandad, que era un secreto muy bien guardado, porque la plaza estaba a reventar. Le pedí que por favor se comportaran como igual que en el Rosario de la Aurora, que guardáramos nuestro distante, y en fin, efectivamente, para mí fue una alegría cómo se comportó el pueblo, cómo me acompañó la imagen. Allí en el convento, un silencio cuando llegamos al convento, se cantó su zarbe, en fin. Alguna gente veía yo un poquito las lágrimas a flor de pie cuando se estaba cantando el azario, porque me decían, es que esto tenía que haber sido en su día. Digo, pero no ha sido así y ya vamos a ver, no podemos hacer otra cosa ya. Esperemos que el año que viene, si Dios los quiere, pues lo podamos hacer. La gente, los costaleros de la hermandad que pertenecen también, que portan la borriquita novia, estaban, que no cabían en su pecho. Decimos, esto lo sacamos, esto. Digo, tranquilo, que todavía quedan 4 meses, pero vamos. Es una alegría saber que por lo menos hay un puntito de claridad en el túnel, ¿no? Que estamos viendo una poquita de luz. Y entonces vamos a ver si conseguimos abrir el túnel entero y que el sol entre a raudales por todo. Cuando terminó la procesión, cuando terminó ya todo, pues cité a los costaleros dentro, ¿no? De la sacristía, porque claro, la gente pues estaban allí, no se iba, porque yo quería hacer eso dentro del templo. Pero como sigue, digo, señores, para que la gente tenga aquí todo el tiempo que puedan o que quieran, vamos a pasar a la sacristía, que les voy a comunicar a ustedes varias cosas. Entonces, una de ellas era

y viendo las posibilidades que existen, los pros y los contras. Bueno, pues hay dos palabras que, bueno, se podrían decir casi tres, ¿no? Alegría, por un lado, esperanza, por otro, pero también una tercera que es cautela, ¿no? Alegría porque vemos que la situación parece que mejora, ya hay un porcentaje de bastante elevado de personas que están vacunadas y esto pues da lugar a que se vayan levantando restricciones y se vayan planteando pues nuevos escenarios que de aquí para atrás eran prácticamente imposibles o digamos utópicos. Esperanza en que ya todo lo que venga pues debe de ser mejor. Y cautela porque estamos inmersos todavía en una pandemia que, aunque parece que todavía esté mejorando, pues esta pandemia tiene unos últimos coletazos donde puede, esperemos que no pueda haber recaídas, puede haber momentos en los que ahora la situación sea más favorable, pero también se dé un pequeño paso atrás. Y cautela porque no sabemos para marzo o abril de 2022 la situación en la que vamos a estar. Desde la Hermandad del Cautivo, ¿qué nos planteamos? Pues en principio nos planteamos, la idea que tenemos es de hacer tres, cuatro proyectos distintos para lo que sería la estación de penitencia de 2022, y dependiendo del escenario que se nos plantee o la situación en la que nos podamos encontrar cuando se vayan aproximando las fechas, pues optaremos por tomar la decisión A, decisión B, C o D. Porque ahora mismo lanza campanas al vuelo y decir que la Hermandad del Cautivo va a estar en las calles haciendo estación de penitencia en 2022, yo creo que sería un poco temerario e irresponsable por nuestra parte, a pesar de que todo apunta a que la situación se mejora, pero claro, no podemos, digamos que hay un dicho que dice que no podemos vender la piel del oso antes de cazarla, queda todavía tiempo, esperamos o tenemos esperanza de que cada día que pase esto varía mejor por la vacunación, por la propia evolución de la pandemia en sí, pero evidentemente no podemos lanzar campanas al vuelo, y lo que vamos a hacer, o la idea que tenemos de hacer, contemplar varios escenarios, hacer varias propuestas de estación de penitencia, y cuando se vaya acercando la fecha, dependiendo del escenario en el que nos encontremos, pues estaremos por hacer una manera u otra, pero lanzar campanas al vuelo todavía quizás es prematuro. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.